10:49 minutos, como les decíamos, y a riesgo de verdad ser un poco insistentes, sobre todo para aquellas personas que o hayan disfrutado ya de sus vacaciones o todavía no las cojan, que sea más adelante, pero es verdad que todos podemos coincidir en que la gran mayoría de trabajadores, trabajadoras, sobre todo del sector marroquinero, es a partir de hoy, a partir de este mediodía, cuando cogerán esas merecidas vacaciones. Y por ejemplo, hablando del sector de la piel, pues también lo que es el foco principal a nivel formativo, como es la Escuela de Artesanos de la Piel, hacen, bueno, pues ese paréntesis, que es uno de los pocos que hacen a lo largo del año. Y bueno, pues queríamos aprovechar para hacer balance y anticipar novedades que puedan llegar pues ya en la segunda quincena de agosto, en cuanto a que se retomen de nuevo la actividad. Por ello tenemos al otro lado del hilo telefónico al director de la Escuela de Artesanos de la Piel, Juan Enrique Gutiérrez. Bienvenido, buenos días. Bien hallado, Juan Carlos. Un saludo a todos los oyentes. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Como decimos, en esta jornada, además, bueno, era una forma de poner como ejemplo del ambiente que se respira en el sector de la piel, porque, bueno, pues ya decimos, la gran parte, la mayor parte de las empresas marroquineras, sobre todo quizás la de mayor envergadura, ¿no?, la de mayor actividad y mayor número de trabajadores, cogen las vacaciones desde hoy, ¿verdad? La verdad es que sí, son unas merecidas vacaciones. Estos años atrás han sido complicados con el tema de la pandemia y demás. Este año la verdad es que la gente ya está haciendo prácticamente vida normal y, por supuesto, no es más que merecidas vacaciones para todos estos trabajadores nuestros, ¿no?, y trabajadoras. Y es el caso, como decíamos, de la Escuela de Artesanos de la Piel, que además, y bueno, es comprobable, ¿no?, como conversamos a lo largo de todo el año, y son pocos los paréntesis que realizáis al cabo de cada año. La verdad, Juan Carlos, es que solamente cerramos ahora 2 semanas en agosto, la primera quincena de agosto, coincidiendo, como tú apuntabas bien, con la mayoría de las vacaciones por parte de las empresas del sector. Y después paramos una semana en feria y una semana en Navidad. Son los únicos parones, digamos, que tenemos. Este digamos, son 2 semanas consecutivas, pero bueno, coincide con el periodo de vacaciones mayoritario y es la única vez que cerramos las puertas. Además es, entre comillas, ¿no?, pero un poco casi forzoso, ¿no?, en el sentido de que la Escuela de Artesanos de la Piel, además, colabora y tienen prácticas a muchos de su alumnado en las empresas, así que, bueno, se hace coincidir precisamente con esas vacaciones, ¿no? Claro, vamos coordinados. Entonces, cuando la mayoría coge vacaciones, cuando nosotros lo hacemos, también, como tú bien dices, también para el tema de las prácticas, porque hay alumnos también que están haciendo prácticas, ya las han terminado, los últimos que lo están haciendo, ya no queda prácticamente nadie que esté terminando las prácticas, pero claro, nos adaptamos lógicamente a las empresas, al calendario laboral de las empresas. Y bueno, y hasta ahora pues tenemos muy buenas noticias para la mayoría de los que han hecho prácticas, porque al final van a ser contratados, como viene siendo habitual, en las empresas mismas donde la han hecho. Y además, en ese sentido, y viendo, ¿no?, las cifras de la evolución del desempleo en los últimos meses, incluso años, ¿no?, la comparativa actual, desde luego, estamos hablando de datos históricos con respecto a tiempo atrás, y eso evidentemente pues todavía hace que sea más interesante, ¿no?, la Escuela de Artesanos de la Piel, la formación que se ofrece, porque el sector de la piel sigue tirando del carro en cuanto a la creación de empleo aquí en Ubrique. Además apuntas bien, porque es verdad que hay trabajo y lógicamente se necesita mano de obra cualificada. También hay personas que se están jubilando, excelentes profesionales, hombres y mujeres, que se están jubilando, que están próximos a jubilarse, y tenemos el relevo, ¿no?, el relevo que se encarga la Escuela de Artesanos de cubrir. Nosotros lo que pretendemos es que el alumno o la alumna que pasa por nuestras aulas al final desarrolle perfectamente su labor en cualquier sección de la empresa, aunque estamos más enfocados a lo que es maquinista y lo que es mesa, pero indiscutiblemente dentro de mesa pues te dan una serie de labores auxiliares que también pues permiten la capacitación del alumno o la alumna para que después desarrolle su labor dentro de la empresa. La Escuela de Artesanos pues está formando, lleva formando más de 500 personas, han pasado ya por aquí por nuestras aulas, la inmensa mayoría están trabajando ya y muchos ya son oficiales y tanto hombres y mujeres, y han pasado por nuestra escuela. Y nosotros pues bueno, agradecer como siempre el apoyo del empresariado, que es vital, no solamente para el sostenimiento de la escuela, sino también para el tema de las prácticas laborales, y sobre todo también por la implicación directa del empresariado. Y por supuesto, no me olvido del Ayuntamiento de Ubrique, siempre lo digo y no me importa repetirlo, porque toda la corporación municipal al completo siempre ha apostado por la escuela desde hace 7 años que se creó. Y nosotros pues estamos ahí, estamos luchando, como tú bien sabes, también por tener unos certificados oficiales de marroquinería, tener cursos, los cursos propios que nosotros impartimos, hacerlo de manera oficial. Y eso es una guerra algunas veces titánica con la administración, porque no es fácil, sobre todo porque el Catálogo Nacional de Cualificaciones pues bueno, tarda un tiempo en darle forma. Eso lógicamente se tiene que publicar en el Boletín Oficial del Estado. Entonces nosotros lo que estamos es siempre trabajando para que eso al final sea una realidad, y por supuesto lo será. Apuntabas, ¿no?, algo trascendental para el sector marroquinero. Hablaba, ¿no?, de esas personas que se van ya jubilando. Bueno, pues ahí es cuando te das cuenta del patrimonio, de lo importante que es, desde luego, apostar por la formación cuando personas con tanta experiencia, tantos conocimientos en el sector de la piel, que te hacen, bueno, cualquier cosa, arreglan cualquier problema de una pieza, de un bolso, de cualquier cartera. Bueno, pues seguir con personas cualificadas que vayan acercándose a lo que son esos auténticos maestros que siguen, bueno, evidentemente, ¿no?, cada día pues se van jubilando, ¿no? Hombre, es verdad que algunas empresas, su método de producción y los sistemas que tienen implantados, parece que a lo mejor no se necesita tanta especialización o tener una persona tan completa como se formaba antiguamente, pero no es menos cierto que pueden volver otra vez una serie de técnicas, procedimientos y demás que pueden exigir el que la persona esté perfectamente cualificada para hacerlo. Por eso en la escuela no descuidamos nunca la tradición, formamos como siempre se han formado los petaqueros y petaqueras de Ubrique, pero lógicamente también estando al día de las nuevas técnicas, de los nuevos materiales, porque hay que estar constantemente pues en proceso de creación y de formación. Entonces el alumno o la alumna que sale de aquí, la verdad es que sale bastante bien preparado, y salen al final, en poco tiempo, se hacen oficiales una vez ya se ejercitan mucho más en el oficio que dentro de las empresas. Entonces, en este caso, la escuela, por supuesto, la labor que realiza es para que esto no se pierda, para que esto continúe, porque como tú bien dices, el capital que supone la desaparición de una mano de obra cualificada con muchísimos años de experiencia, que son capaces de hacer pues cualquier cosa, eso lo tenemos que cubrir, porque precisamente el trabajo bien hecho de Ubrique lo exige, y eso es lo que pretendemos desde el minuto uno. Pues hablando de lo que han sido estos meses, primeros meses, vamos ya adentrándonos en el octavo, pero esta primera parte del 2022, ¿qué balance, Juan Enrique, hacéis desde la Escuela de Artesano? Pues mira, ahora mismo han terminado ya la novena promoción del curso de maquinista, está ahora mismo en marcha la décima promoción de ese mismo curso, en horario de mañana. Ahora mismo los alumnos y alumnas están formándose ahora mismo en el aula, y el curso, la 14 promoción de mesa, ¿no?, de pequeña marroquinería, que terminan también el mes que viene, con lo cual también a partir de septiembre tendremos ya el inicio de dos cursos. Uno que es de maquinista en el turno de tarde y otro es de pequeña marroquinería en el turno de tarde. Yo aprovecho ahora mismo que estamos en antena para recordar a todas aquellas personas que pueden estar interesadas en hacerlo, en que se apunten a partir del día 16 de agosto, que es cuando estaremos otra vez aquí de vuelta, que pasen por aquí o que llamen al teléfono nuestro para que se apunten, porque bueno, hay personas que vienen todos los días, se están apuntando a los cursos. Yo insistiría también, porque es verdad que hay una avalancha tremenda para los cursos de maquinistas, es verdad que se queda mucha gente al final fuera y no puede entrar porque hay mucha demanda, pero no es menos cierto que el curso de pequeña maroquinería tiene igual salida que el de maquinista. Es un curso muy, muy especializado, muy completo, y bueno, y también animo a que se apunten también en ese curso, que también hay gente, pero a lo mejor no tanta demanda como en el de maquinista. Ahora mismo, ya te digo, va a empezar ya la undécima, la promoción número 11 de maquinista, y la 16 de mesa. O sea que imagínate la cantidad de alumnos que han pasado ya por aquí. Así que, como nos decías, ¿no? Terminando la novena y décima promociones de maquinista, y la 14, la decimocuarta de pequeña marroquinería, ¿no? Sí, además, es verdad. Y bueno, ya han hecho la mayoría práctica, ya han sido contratados la mayoría de ellos, otros están a punto de finalizarla, si no la han finalizado ya. Y bueno, la verdad es con las perspectivas siempre muy buenas, porque al final el alumno o la alumna se esfuerza aquí, aprende, y al final obtiene pues la recompensa, que es un trabajo en las mejores empresas del sector de Nubrique. Además, damos fe de que cada vez que hablamos con Juan Enrique, casi siempre nos llaman, nos preguntan, oye, ¿cuál es el teléfono de contacto de la Escuela de Artesanos? ¿O cómo se puede inscribir? Así que el interés permanece, desde luego. Si te parece, podemos recordarlo, Juan Enrique. ¿Cuál es la forma de...? Sí, recuerdo, primero, la persona que quiera venir aquí a la sede, pues nosotros estamos al lado de Radio Ubrique, justamente, lo que era el antiguo local de supermercado Unificación, vamos, el edificio de la Biblioteca Municipal, en el Bajo. Pues ahí estamos, pueden venir cuando quieran, la gente viene, se apunta, se informa, y el que quiera también puede llamar al 678-889-254. Lo repito, 678-889-254. Yo rogaría que toda aquella persona que esté interesada, pues llame a partir del 16 de agosto, que estaremos de vuelta, o se pase por aquí, y bueno, y se apunte a la lista, y bueno, y haremos ya la selección para estos dos próximos cursos que van a empezar. Empezarán a partir de septiembre, decías, ¿no? A partir de septiembre, sí. Van a empezar los dos. De todas formas, nosotros lo recordaremos, si te parece, a finales de agosto, porque además el interés está ahí, y bueno, pues para que aquella persona que esté interesada, desde luego, no sea porque no tenga la información, aunque lo estamos avanzando, lo recordaremos ya a mediados, finales del mes de agosto. Ya decimos que cursos que se están desarrollando, otros que van a comenzar. Juan Enrique, apuntabas otro tema de gran interés en el que seguís trabajando, como decías, ese certificado de profesionalidad, ¿no? ¿Cuál es la situación ahora mismo? Pues bueno, tenemos, digamos, dos vías abiertas. Por un lado, ese certificado de profesionalidad que se tiene que tramitar a través de la Junta de Andalucía en Madrid, en lo que sería el CEPE. Ese, digamos, es un camino más largo, porque es verdad que incluir un nuevo certificado de profesionalidad dentro del catálogo nacional, pues tarda, la verdad, es que bastante tiempo, es un proceso bastante engorroso, pero bueno, nosotros ahí estamos. Detrás también bien asesorada por una empresa que nos está haciendo también el trabajo. Y por otro lado, hay otros cursos que eso sí puede que tengamos buenas noticias en breve, que se llaman cursos no conducentes a profesionalidad, dentro, en este caso, del catálogo de la Junta de Andalucía, dentro del catálogo de nuestra comunidad autónoma. Son cursos, digamos, de cierta forma, oficiales, donde por primera vez vamos a tener, pues bueno, pues cursos para que aquel que se forme en la escuela nuestra, pues tenga un certificado de, en cierta medida, oficial, ¿no?, de un centro acreditado por la Junta de Andalucía, y cursos que están dentro del catálogo de formación específica de la Junta de Andalucía. Eso sí lo llevamos mucho más adelantado. Es verdad que ahora, con las elecciones andaluzas y el cambio de consejería, la reestructuración, que me imagino que ahora a partir de septiembre pues ya empezaremos a ver los primeros movimientos, pues yo creo que posiblemente lo tendremos, esperemos, en breve plazo. Eso supondría certificados en torno a los cursos ya habituales, el de marroquinería y el de maquinista, o incluso se podrían crear nuevos. Sería una fusión de ambos cursos, porque es verdad que muchos empresarios nos están diciendo que el alumno debería de formarse en ambas disciplinas. Imagínate lo que sería una persona que se forma en mesa, en todas las labores que lleva aparejada la mesa, todas las técnicas, los procedimientos y demás, que es capaz de elaborar un artículo de piel, un aprendiz, porque son cursos de aprendices, al final hacen artículos de piel. Imagínate lo que sería también formarse en maquinista y formarse, digamos, en ambas disciplinas. El alumno o la alumna que salga formado de ahí, por supuesto, donde lo pongan y en la empresa que sea, va a tener trabajo, va a tener una formación integral de primer nivel. Esto es lo que pretendemos con estos cursos, que al final el alumno se forme en ambas disciplinas y al final pues tenga una empleabilidad todavía muchísimo mayor y que al final el alumno pues tenga distintas opciones a la hora de colocarse y a la hora de emprender su carrera profesional. Además, todo lo que sea, ¿no? Conocer la tarea de los compañeros, ponerse en su piel, bueno, pues tener esa sensibilidad porque conozcas tanto el trabajo de marroquinería de mesa como el de maquinista, pues muy importante además, ¿no?, para la cadena de producción. Importantísimo, porque ellos mismos van a saber lo que están cosiendo o van a saber cómo se fabrica algo o cómo se cose algo. En fin, una cosa está interrelacionada con la otra. Y es verdad que ya algunas empresas también pues apuestan también un poco porque sepan hacer de todo, ¿no? Y la verdad es que es lo ideal. Nosotros en eso estamos trabajando y en el momento que tengamos los primeros cursos pues ya los pondremos en marcha, porque es verdad que cuanto más formado salga el alumno o la alumna, muchísimo mejor para él o para ella y para la empresa que lo va a recibir con los brazos abiertos. En ese sentido, ¿podríamos estar hablando de próximos meses? ¿Cuándo, digo, podría haber novedades? Cuando tengamos las novedades, por supuesto, Radio Brick va a ser el primero en hacerlas públicas y a partir de ahí es cuando ya nosotros empezaremos los primeros cursos bajo este formato. Pero no vendamos la piel del oso antes de cazarlo, como se dice. Vamos a tener primero esa aceptación, digamos, de esos cursos por parte de la administración, en este caso de la Junta de Andalucía. Cuando ya los tengamos en el catálogo, digamos, de la Junta y ya sean y estemos como órgano, digamos, representando a esta formación en Andalucía, es cuando ya empezaremos a seguramente hacerlo. Yo espero que este otoño pues lo podamos hacer, pero bueno, mientras tanto seguiremos formándonos con el formato tradicional que tenemos, que al final es lo mismo, porque al final los cursos que nosotros hemos presentado tienen los mismos ítems formativos que estamos impartiendo actualmente y nada, pero ya con el refrendo un poco ya de ser un curso pues ya con cierta oficialidad. Pues unos cursos, ¿no?, con un que van dirigidos, además van a ir colaborando hacia perfiles más polivalentes a nivel profesional. Entonces, es que hoy esto es lo que la empresa se busca, la polivalencia, una persona que sea capaz de hacer un poco de todo para que en función de las características del trabajo o de las épocas en cuestión del trabajo, que a lo mejor hay más cuello de botella en unas áreas que en otras, pues la persona sea capaz de defenderse donde lo pongan, ¿no? Eso también le garantiza también a esa persona más empleabilidad, porque indiscutiblemente si está capacitada para hacer muchas más cosas, es más imprescindible que otras, y en eso también pues nosotros intentamos que al final pues el alumno y la alumna que hace un esfuerzo, que viene para acá, que tiene que estar una serie de meses formándose, al final tenga esta recompensa que se ha ganado por méritos propios, pero que también le permita pues llegar a culminar lo que es verdaderamente su propósito cuando entra aquí, que es obtener empleo. La verdad que también eso ayuda a las propias empresas, ¿no?, con estos perfiles más polivalentes, digo, a mayor flexibilidad por si hay más carga de trabajo en un momento de la producción que en otro, de todo el proceso, ¿no? Claro, eso lo están viendo los mismos trabajadores que están en las empresas y que nos están escuchando ahora también. El ser polivalente es ser, pues, más, digamos, una persona más apta, con más actitudes dentro de lo que es una empresa. Eso es normal. Eso pasa en todos los ámbitos de la vida, pero, digamos, hablando de nuestro sector y de nuestras empresas, pues es lógico. Sí. Y al final la gente, aunque después tenga más habilidades en unas cosas que en otras, pero el defenderse en todos los ámbitos es bueno. Bueno, pues todo ello sobre, ya decimos, esos certificados oficiales, por esa doble vía que nos ha comentado Juan Enrique, se sigue trabajando en ello. Más cuestiones, hemos hablado de los cursos, hemos hablado de estos certificados de profesionalidad. Otra vertiente, recordemos, de la Escuela de Artesanos de la Piel, la promoción turística de lo que es el sector marroquinero, así que la apuesta por el turismo industrial, la colaboración con Ubrique en ese sentido. Y bueno, pues venís colaborando, ¿no?, en diferentes proyectos junto a Movex, junto a Sopiel y al Ayuntamiento, también en esa vertiente turística, ¿no? Claro, nosotros estamos dentro del Sistema Integrado de Calidad Turística en Destino, el SISTEC. Está promovido por el Ayuntamiento de Ubrique, nosotros formamos parte y hemos visto estos últimos meses como las visitas a la escuela pues se han incrementado, por supuesto en comparación con años anteriores, ¿no?, de la pandemia, donde prácticamente no teníamos ninguna visita. Estos meses atrás pues ha venido muchísima más gente, la gente pues le encanta visitar la escuela, porque al final ve verdaderamente a los futuros profesionales del sector, pues cómo aprenden, cómo desarrollan su labor. Eso, el verlos trabajar, ¿no?, ahí en directo, pues la verdad es que les gusta mucho. Y nosotros siempre, por supuesto, a disposición del Ayuntamiento, en colaboración con la patronal, con Asopiel y con MOVE, hacemos cuantas acciones pues se demanden para promover lo que es la marroquinería de Ubrique, como siempre hemos hecho. Y bueno, y sobre todo a disposición totalmente también del Ayuntamiento para cualquier evento de carácter turístico, donde podamos ir, como ya hemos hecho en otras ocasiones, para llevar a algunos alumnos nuestros a demostraciones en vivo de la fabricación de los artículos de piel. Habéis venido colaborando, ¿no?, también en eventos, creo que también el que se organizó en torno al casco antiguo, esas distintas iniciativas en general, ¿no?, colaboración también en muchos momentos con lo que es Manos y Magia en la Piel. Es verdad que en ese sentido de coordinación entre lo que son las distintas entidades relacionadas con el sector marroquinero aquí en Ubrique. Claro, como no puede ser de otra manera, tenemos que ir juntos y en colaboración para cualquier proyecto que al final pues venda lo mejor de nuestra localidad y por supuesto lo que es la marroquinería, que es la seña de identidad de Ubrique, pues está antes que nada. Y nosotros pues encantados de colaborar en la medida de nuestras posibilidades en todo lo que podamos. Hemos estado, como tú sabes bien, en eventos tan importantes como Fitur en Madrid, donde hemos tenido un stand en vivo y han pasado miles de personas por allí, por el pabellón Andalucía, en su día, para ver cómo alumnas nuestras, en este caso, pues trabajaban los artículos de piel. En eventos de carácter también turístico, de provinciales, interprovinciales, donde nosotros también hemos llevado a esos alumnos voluntarios que han querido y que tienen muchísimas ganas de demostrar lo que están aprendiendo. En cuanto a foros se nos han invitado, nos invitan a conferencias, a todo tipo de eventos, y nosotros ponemos nuestro granito de arena, como tiene que ser, y bueno, y lo que queremos es el bienestar para nuestro pueblo. Con ese objetivo, por supuesto, la coordinación, como decimos, de los diferentes colectivos, asociaciones, entidades relacionadas con el sector de la piel. Hoy nos estamos centrando en la Escuela de Artesanos de la Piel, que, bueno, pues junto al propio sector, sobre todo la gran mayoría de empresas, hace un paréntesis, esas merecidas vacaciones. Por eso hoy queríamos conversar también con ellos. Nada, Juan Enrique, nos vamos a quedar en este punto. Recordando que regresáis ya a partir del 16 de agosto y que, por tanto, como decías al principio, ¿no?, aquellas personas que puedan estar interesadas, que a partir de entonces acudan o contacten vía telefónica, porque desde septiembre habrá nuevos cursos. Sí, la gente se apunta todos los días. Aquí no hay unos plazos establecidos para apuntarse. Se puede apuntar uno a lo largo de todo el año. pero lógicamente cuando empiezan nuevos cursos, pues la gente, pues digamos, es mucho más dinámica, la gente muestra todavía muchísimo más interés, hay gente que se entera a lo mejor y se va a enterar de que van a empezar cursos nuevos a lo mejor en estos próximos días, esta de vacaciones, pues que sepa que cuando regresen, que se pasen por aquí o que llamen y bueno, y que se apunten. Lo primero es apuntarse para tener los datos y poder llamarlos en caso de ser seleccionado y nada, y nosotros encantados con los brazos abiertos de recibir a todo el mundo. Muy bien, Juan Enrique, pues lo iremos recordando, como decíamos, a finales de agosto de nuevo, para aquellas personas que puedan estar interesadas. Así que agradecerte que nos hayas acompañado durante estos minutos y, por supuesto, desearos unas felices vacaciones, a desconectar, a disfrutar estos días también a todos los integrantes de la Escuela de Artesanos de la Piel. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos, a todos los que nos estén escuchando y que vayan a coger sus merecidas vacaciones, que se lo pasen estupendamente bien, que aprovechen al máximo todos estos días. Y a vosotros, al equipo de Radio Ubrique, pues igualmente, aunque me imagino que iréis turnando, pero bueno, que tengáis también unos días estupendos junto a los vuestros, a vuestras familiares y amigos, y nada, a cargar pilas para cuando entremos, pues vengamos con toda la energía posible. Por supuesto que sí. Lo dicho, gracias, un saludo. Igualmente, adiós.